Ahora escucharemos al orador Víctor Feliz Brown con un interesante tema. Escuchemos. Amigos oyentes, les invito a que contemplemos el futuro mirando hacia el pasado. Comencemos en la historia bíblica. Busca tu Biblia y tenla a mano. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, sus discípulos quisieron mostrarle las edificaciones del templo. Este templo de los judíos era la gloria y el orgullo de la nación de Israel. Este, mis amigos, era el segundo templo, puesto que el primer templo construido por Salomón había sido destruido después de la conquista de los babilonios. Este segundo templo, aunque no era tan esplendoroso, su gloria sobrepasó la del primero, puesto que Cristo mismo, Dios mismo, descendió y estuvo dentro de sus muros. Los discípulos, llamando la atención de Jesús, le dijeron: «Mira qué piedras y qué edificios». Así lo registra Marcos 13:1. Este gran templo había sido edificado en un periodo de no menos de 40 años. Este edificio había sido magnificado, engrandecido y embellecido aún por los mismos emperadores romanos y hasta Herodes el Grande. Los judíos se sentían orgullosos de su capital y especialmente de su templo. Las piedras de este edificio habían sido traídas desde Roma y el tamaño de estas era casi fabuloso. Mateo nos dice en su libro que Jesús contestó a sus discípulos con estas solemnes palabras: «De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida». Mateo 24, versículo 2. Aquellas palabras, mis amigos, tuvieron en la mente de los discípulos un gran impacto, porque el templo siempre había estado asociado a la grandeza de la nación judía y también a su relación espiritual con Dios. A través de estas palabras, Jesús quería mostrar a sus discípulos los acontecimientos futuros en cuanto a la suerte de Jerusalén. El objetivo de Jesús era que sus discípulos, una vez que vieran estos acontecimientos, su fe y su confianza se apoyaran en él. En otra ocasión, Jesús dijo algo similar también. En el libro de Juan, el capítulo 13, el verso 19, vemos lo que Jesús dice allí a sus discípulos: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En el libro de Lucas, encontramos a Jesús con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Desde lo alto se podía ver la ciudad de Jerusalén. La ciudad ofrecía a los ojos un cuadro de hermosura y paz. Allí se podían ver esparcidas tiendas, miles de tiendas de peregrinos que habían acudido a Jerusalén para celebrar la gran fiesta nacional de la Pascua. Jesús y sus discípulos contemplaban el hermoso panorama, la hermosa escena, y no obstante Jesús dijo estas siguientes palabras: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así lo registra, mis amigos, Lucas 19, 42, 43 y 44. Así se destacaba, mis amigos, la gran ciudad de Jerusalén. La Biblia la describe como perfección de hermosura. Me imagino que cualquier hijo de Israel, solamente con ver su capital y especialmente su templo, podía sentirse orgulloso de su nación, que es lo mismo que nos sucede a nosotros hoy día, cuando vemos quizás monumentos, ciudades o paisajes en nuestros diferentes países. Las Escrituras además nos dicen que cuando Jesús entró en Jerusalén, una gran multitud se congregó para darle la bienvenida. Muchos tenían palmas en sus manos, muchos vitoreaban hosannas, otros ponían mantos en el camino donde pasaría el Salvador. Pero a pesar de todo este regocijo, a pesar de que mil voces le proclamaban rey, Jesús, el Redentor del mundo, se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. El Hijo de Dios ahora lloraba, pero lloraba no presa de común abatimiento. Jesús sabía que esa misma semana tendría que encontrarse en el huerto de Getsemaní sudando gotas de sangre, suplicándole a su Padre que pasara de él esa copa. También Jesús sabía que esa misma semana la multitud que ahora le aclamaba como rey gritaría: ¡crucifícale! Pero Jesús no lloraba por esto. Jesús lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén. Jesús lloraba por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquel pueblo que él había venido a bendecir y salvar. La ciudad de Jerusalén, según nos dice la Biblia, fue honrada y bendecida por Dios sobre toda la tierra. En el libro de Salmos 132, versículo 13, se nos dice que el Señor había elegido a Sion, la había deseado como una habitación para sí. Fue en Jerusalén que durante siglos y siglos los profetas habían dado sus mensajes de amonestación al pueblo judío. También allí mismo en Jerusalén se había erigido el templo que era símbolo de la presencia de Dios con la nación de Israel. Donde estaba el templo, el monte Moria, hacía años atrás que Abraham había ofrecido a Isaac en sacrificio vivo al Dios del cielo. También sobre el mismo monte Jacob había visto la escalera mística que unía la tierra con el cielo. En este mismo monte se habían ofrecido diariamente los sacrificios de los corderos que simbolizaban la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Jerusalén había disfrutado de un privilegio especial de Dios. Si Israel se hubiera mantenido fiel al cielo como una nación, Jerusalén, su capital, habría permanecido para siempre como la elegida de Dios. Pero da pena, mi amigo, mi amiga, ¿qué me escuchas? Que la historia de aquel pueblo tan favorecido por Dios era solo un relato de apostasías y rebeliones. En la actualidad, Jerusalén es la capital de la nación o estado de Israel. Geográficamente, ubiquémonos en nuestras mentes. Este es un país localizado en el suroeste de Asia. Israel se encuentra en el borde sureste del mar Mediterráneo. Al norte tiene frontera con el Líbano, Siria y Jordania la limitan al este y Egipto está al suroeste. La franja de Gaza, que literalmente es una pequeña franja o porción de tierra habitada por los palestinos, es adyacente a Israel. La población de Israel se estima hoy día en unos 7.2 millones de habitantes, siendo la mayoría de ellos judíos. El judaísmo es más que una religión, es un estilo de vida. También en la ciudad de Jerusalén actual se encuentran musulmanes, árabes, cristianos y una que otra minoría étnica o religiosa. Esta ciudad de Jerusalén moderna tiene una población aproximada de 700.000, 100 habitantes, y su historia data más de 4 milenios, lo que la convierte en uno de los asentamientos humanos más antiguos. Este país, el país de Israel, que se encuentra hoy en Palestina, tiene sus raíces en el concepto de la tierra prometida. Si recuerdas, mi amigo, amiga oyente, la historia del Éxodo, Dios había prometido a su pueblo, los israelitas, que se encontraban en Egipto de esclavos, Dios le había prometido que los sacaría de allí y los llevaría a la tierra prometida, es a saber, la tierra de Canaán. Dios cumplió esa promesa y sacó al pueblo de Egipto, los guió por el desierto, hasta llevarlos a la Canaán. Allí en Canaán los israelitas duraron y permanecieron muchos siglos. Hasta más adelante veremos qué sucedió. Pero si volvemos a la historia moderna y nos detenemos un momento en la Primera Guerra Mundial, encontramos que la Liga de las Naciones, o lo que tú conoces hoy como las Naciones Unidas, aprobaron el mandato británico de Palestina, con la única intención de crear un hogar nacional para el pueblo judío. Gran Bretaña ya gobernaba Palestina desde el año 1917, cuando tomaron posesión de esa porción de la tierra durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, en el 1947, las Naciones Unidas decidieron dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. La idea era que Jerusalén quedara en medio como una ciudad internacional. Los árabes, la Liga Árabe, rechazó este plan totalmente. No obstante, en 1948, una vez que terminó el mandato británico de Palestina, para ser específicos, el 14 de mayo, luego que los británicos se retiraron de Palestina, Israel proclamó su independencia. Esto dio como consecuencia la guerra que hoy conocemos como la Guerra Árabe-Israelí. Una vez que Israel había vencido en esta guerra, extendió sus fronteras más allá de lo propuesto por las Naciones Unidas, lo que indudablemente dio como consecuencia que Israel tuviera conflictos con sus países árabes vecinos. Y esto, mis amigos, dio como resultado grandes guerras y décadas de mucha violencia que hasta el día de hoy ha llegado en la historia. Desde la misma fundación de sus fronteras, las fronteras de Israel han sido objeto de disputas e inclusive muchos países árabes cuestionan el derecho de Israel de ser una nación. Hasta el día de hoy, se han firmado muchos tratados con países como Jordania y Egipto tratando de solucionar diferencias, pero nada ha sido muy beneficioso hasta hoy. Ahora mismo hay un acuerdo de paz con Egipto y Jordania, por ejemplo, pero Israel trata de alcanzar la paz también con los palestinos y la Autoridad Nacional Palestina, pero nada ha dado resultado. Inclusive hace unas semanas veíamos en la prensa cómo el mismo presidente de los Estados Unidos George W. Bush, se encontraba en Palestina tratando de mediar la paz. Si pasamos, amigo, amigo oyente, de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, encontraremos allí lo que hoy se le denomina con el nombre de el Holocausto. Este es un término que generalmente se utiliza para describir una matanza, la matanza de 6 millones de judíos en Europa, y esto era parte de un determinado plan para exterminar a todos los judíos, llevado a cabo por el régimen nacional socialista, bajo el mando de un caballero muy conocido. Su nombre, seguro tú lo sabes, es Adolfo Hitler. Ahora, nos hacemos la pregunta: ¿cómo una nación que fue bendecida por Dios en la antigüedad, una nación que era la elegida de Dios, una nación que estaba en la cúspide del mundo, hoy ha llegado a ser una nación con tantos problemas, conflictos y dificultades? Una nación a quien Dios mismo escogió, hoy es una nación de sufrimiento. Una nación a quien Dios mismo le dio la tierra, hoy esa misma tierra es la causa de sus problemas. Bueno, cuando vemos los periódicos, casi a diario, o quizás en los noticieros, podemos ver titulares tales como 4 palestinos muertos en ataque israelí, o quizás alguno como Israel mata a militantes islámicos en la franja de Gaza, o quizás, mi amigo, has escuchado alguno como misiles palestinos caen sobre Jerusalén. Bueno, la respuesta a esta interrogante y otras la encontramos en la historia. Volvamos a la Biblia. Vemos en la historia bíblica que Jesús declaró a sus discípulos los castigos que iban a sufrir Jerusalén por haber rechazado y especialmente por haber crucificado al Mesías. Jesús anunció que después de su muerte iban a producirse señales inequívocas del desenlace de Jerusalén. En el libro History of the Jews, o la historia de los judíos, se registra cómo aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y la condenación. Jesús también advirtió a sus discípulos y les dijo lo siguiente, según Mateo 24:15. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que estará en el lugar santo, según dijo el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y en Lucas 21:20, el Salvador también advirtió: cuando viereis a Jerusalén sitiada de ejércitos, sabed que su destrucción está cerca. La señal era que tan pronto como los estandartes del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado, que éste se extendía varios metros más allá de las murallas de Jerusalén, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Todos, al ver la señal preventiva, debían escapar sin tardar. En el libro que citamos hace un momento, el autor narra cómo a la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo. También dice que a la puesta de sol se podían ver como siluetas y hombres y carros de guerra que se reunían para la batalla. También nos dice que durante la noche, mientras los sacerdotes ministraban en el templo, se escuchaban voces misteriosas, lo que causaba que los sacerdotes fuesen aterrorizados. También a veces se escuchaban voces que gritaban: ¡salgamos de aquí! Además, que la gran puerta de la parte este de la ciudad se abrió de una forma extraña. Pero la parte más importante o sorprendente es que esta puerta tenía un peso enorme. 20 hombres no podían cerrarla, pero a la medianoche estaba totalmente abierta. Y algo impresionante es que esta puerta estaba afirmada al duro pavimento con formidables barras de hierro. También el autor nos dice que durante más o menos 7 años un extraño personaje recorrió de arriba a abajo las calles de Jerusalén proclamando calamidades y desastres sobre la ciudad. Este fue encarcelado, fue azotado y no decía o no exclamaba ni una sola queja. a los insultos y burlas, solo contestaba: ¡Ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y mis amigos, este hombre no dejó de dar su mensaje, triste decir, hasta que encontró la muerte en la misma desgracia que él había predicho. Si continuamos avanzando en nuestra historia, llegamos a lo que hoy se le da el nombre de la Primera Guerra Judeo-Romana. Esto tuvo que ver con la gran revuelta judía al rebelarse en contra del Imperio Romano. Así que en el año 66 de nuestra era, el general romano Cestio Galo con todo su ejército sitió la ciudad de Jerusalén. En la antigüedad, amigo, mi amiga, las ciudades no eran como hoy. Quizás hoy para entrar a una ciudad tú cruzas algún puente o algún túnel o pagas alguna tarifa de peaje en alguna estación. Las ciudades en la antigüedad eran amuralladas y fortificadas para protegerlas de los invasores. Es por esto que una de las estrategias de guerra de aquellos tiempos era rodear la ciudad con un ejército, así se evitaba la salida o entrada de habitantes y provisiones. La ciudad de Jerusalén fue sitiada por los romanos en el año 66 y pronto Jerusalén había perdido toda esperanza de continuar resistiéndose. Los judíos dentro de los muros ponderaban rendirse. No obstante, de una forma inesperada, los romanos abandonaron el cerco aun cuando todo parecía que podían conseguir una conquista inmediata. Una vez que Cestio y su ejército se habían retirado, los judíos salieron de la ciudad con tanta furia que cayeron sobre la retaguardia romana, amenazándola con destruirla por completo. Inclusive, algunos historiadores afirman que los judíos llegaron a aniquilar una legión romana en su totalidad. Para que tengas una idea de qué es una legión romana, déjame decirte que una legión consistía en un grupo de hombres de entre 5 a 6 mil y varios centenares de jinetes. Esto hoy en día se encuentra en la historia como la batalla de Beth Horon y es una de las grandes pérdidas de este general romano, Cestio Galo. Con gran dificultad pudieron los romanos hacer su retirada y los judíos volvieron victoriosos a la ciudad de Jerusalén con más osadía que nunca. Ahora, mientras los judíos peleaban con los romanos y mientras el combate estaba bien fiero, los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Cristo, cuando vieron la señal, aprovecharon la oportunidad y huyeron de la ciudad a un lugar seguro. Todo alrededor estaba despejado. Ni judíos ni romanos les impedirían el paso. Todos los que creyeron las palabras de Cristo tomaron la decisión de actuar en este momento de oportunidad y salieron de la ciudad. La historia nos dice que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Todos los que creyeron las palabras de Cristo el Salvador pudieron escapar por sus vidas. La historia nos dice que 4 años más tarde, el general Tito Flavio, quien era el hijo mayor del emperador Vespasiano y quien además también llegó él mismo a ser emperador, reanudó el sitio a Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Como la armada romana no pudo tampoco violar las defensas de la ciudad, ellos decidieron acampar permanentemente en las afueras. Esto también ocurrió durante el tiempo de la Pascua, la gran fiesta nacional, y de todas las regiones, miles y millones de judíos se habían reunido dentro de Jerusalén. Además, Tito sabiamente permitía que todo aquel que quisiera entrar a la ciudad para celebrar la fiesta podía hacerlo con toda libertad. Pero, a la hora de querer salir para retornar a sus lugares, se les rehusaba a egresar. Esto, obviamente, mis amigos, ejerció presión en el suministro de agua y alimentos de la ciudad. Tito, el general, rodeó la ciudad con 4 legiones. La 5ª Macedónica, la 12ª Fulminata, la 15ª Polinaris. Estas 3 estaban en el lado oeste de la ciudad, mientras que la 4ª, la 10ª Fretensis, estaba en el este en el Monte de los Olivos. La ciudad de Jerusalén, como muchas otras en la antigüedad, contaba con grandes depósitos de alimentos. Las ciudades, previendo estas situaciones de cerco o sitio, contaban con grandes depósitos que podían abastecer a la ciudad por varios años. No importaba si un ejército acampaba permanentemente fuera de la ciudad. Había depósitos de alimentos para alimentar a la población 1, 2, 3, 4 años quizás. Pero la rivalidad de los diferentes sectarios judíos, como los celotes y sicarios, habían destruido estos almacenes. Por ejemplo, los celotes peleaban entre ellos mismos. Ellos no tenían disciplina, no tenían liderazgo, y aparte de pelear o de pelearse con los sicarios, se peleaban entre ellos también. Y como ellos no estaban dispuestos a rendirse, habían destruido estos almacenes con tal de que el pueblo tuviese que pelear para salir victorioso de la batalla. Cualquier persona que se viera como un pacifista sospechoso, los celotes o los sicarios los arrojaban por encima de las murallas de la ciudad hacia afuera, hacia los romanos. Los celotes y sicarios eran parte de un movimiento político judío que buscaba incitar a la gente de la provincia de Judea a rebelarse en contra del Imperio Romano y expulsarlos de su tierra. Fue así como mi amigo, mi amiga, no pasó mucho tiempo para que los vecinos de Jerusalén empezaran a sucumbir a los horrores del hambre. Tan atroz era la hambruna que los hombres roían el cuero de sus cinturones, sus sandalias y hasta se comían el cuero de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger plantas silvestres que se encontraban fuera de los muros de la ciudad. Pero la gran mayoría eran aprehendidos, apresados, torturados, crucificados fuera de las murallas de Jerusalén. Miles murieron a causa del hambre y las enfermedades dentro de los muros. Todo parecía indicar dentro de los muros que todo parentesco había desaparecido. Se podía ver a los niños arrebatar la comida a sus ancianos padres, o quizás a padres quitar la comida a sus hijos. También se podía ver a los esposos arrebatándose la comida unos a otros. Las mujeres cocinaban a sus propios hijos. Así, mi amigo, mi amiga, se cumplió la profecía dicha por el profeta Jeremías cuando dijo: las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus propios hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Puedes leer esos textos en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, verso 10. Los jefes romanos procuraban aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. Todos aquellos que eran apresados eran crucificados, torturados, fuera de las murallas de la ciudad. Un historiador nos dice que se erigieron tantas cruces que no quedaba espacio ni para moverse o cruzar entre ellas. Otro nos dice que se erigieron decenas de miles de cruces. Así recibieron los judíos lo que le habían pedido a Pilato. ¿Te recuerdas? En Mateo 27:25 está su pedido. Ellos dijeron: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tito trató de convencer a los judíos para que se rindiesen y que no lo obligaran a destruir la ciudad de Jerusalén. Él quería salvar la ciudad y especialmente el templo. Les dijo que si ellos querían pelear en cualquier otro lado, ningún romano atentaría contra la ciudad o el templo. Tito quería salvar el templo como un trofeo para los romanos. Mientras él veía el templo desde lo alto del Monte de los Olivos, desde donde también Cristo lo había visto, Tito dio órdenes a todo su ejército de que nadie se atreviera a tocar ni una sola de sus piedras. Además, Tito apeló a los servicios del ex prisionero judío Flavio Josefo, quien había desertado a los judíos y se había pasado a los romanos. Hoy en día Flavio se le recuerda como un gran y notable historiador del siglo I. Este además llegó a ser ciudadano romano, lo que hoy podría ser equivalente a ser ciudadano de la nación más poderosa del mundo, es a saber, Estados Unidos de Norteamérica. Josefo les rogó a sus compatriotas que salvaran su ciudad, su templo, su casa de culto, y además que se salvaran a sí mismos. He aquí una de sus plegarias. Les dijo: Dios, que hace pasar el imperio de una nación a otra, está ahora con Italia. Pero tristemente, mis amigos, la historia nos dice que los judíos respondieron a su último mediador humano con maldiciones e insultos desde las murallas e inclusive arrojaron flechas y dardos y de esta manera hirieron a Flavio Josefo, ocasionándole casi la muerte, y así rechazaban ellos la última amonestación o el último llamado de arrepentirse o rendirse. No fue sino hasta después de por lo menos 5 meses que el general Tito resolvió entonces tomar la ciudad por la fuerza. A pesar de esto, él todavía tenía el deseo de salvar el templo dentro de la ciudad. Una noche Tito se había retirado a descansar y los judíos que estaban dentro del templo atacaron a los romanos que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano lanzó una T encendida al pórtico del templo y enseguida el edificio santo quedó vuelto llamas. Tito corrió rápidamente con sus generales y dio órdenes de que se apagaran las llamas. Una y otra vez daba órdenes de apagar las llamas, pero nadie quería escucharlo. En vano trató Tito de salvar el templo. Uno mayor que él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra sin ser destruida. Los soldados furiosos lanzaban teas encendidas a las cámaras contiguas al templo y con sus espadas afiladas degollaban a todos los que habían buscado refugio allí. También dice la historia que la sangre corría como el agua por las gradas del templo. Imagínate la escena conmigo. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, los que peleaban, los que imploraban misericordia, todos eran degollados de una desordenada manera. Así la historia nos dice que para continuar matando, los legionarios romanos tenían que pisar sobre montones de cadáveres. El mismo Josefo más adelante escribió: ahora, tan pronto como el ejército romano no tenía más personas que degollar, porque ya no quedaba nadie para ser objeto de su furia, el César, y en este caso él se refiere a Tito, dio órdenes de que se demoliera la ciudad en su totalidad, y que también se demoliera el templo. Pero Tito ordenó que permanecieran las mayores torres de gran eminencia y también una buena parte de la muralla de la ciudad. Si tú, mi amigo, vas a la ciudad de Jerusalén hoy, todavía puedes ver esos restos allá. Hoy esto se conoce como el Muro de las Lamentaciones. En este muro, los judíos ofrecen sus ruegos a Dios diariamente, especialmente los viernes. Ellos ruegan por diferentes cosas, pero las cosas más importantes para ellos, en primer lugar, es que Dios restaure el reino de Israel. En segundo lugar, y esto es muy importante que sepamos, que ellos quieren construir y le ruegan a Dios que les permita construir un tercer templo en el lugar donde hoy hay 2 importantes mezquitas musulmanas. Cualquier intento de parte de Israel de construir algo cerca de estas mezquitas, dentro de las mezquitas, o sustituir quizás una de ellas, traería como consecuencia muchos más conflictos con los árabes y palestinos y con los mismos musulmanes. También los judíos oran para que Dios envíe su esperado Mesías, que todavía, en el día de hoy, ellos están esperando. Josefo continúa diciendo que estos restos, que hoy nosotros conocemos como monumentos, fueron preservados para mostrar a la posteridad, es decir, tú y yo, amigo oyente, para mostrar qué tipo de ciudad era, qué tan bien fortificada estaba y cómo el valor romano la había subyugado. Y la historia nos dice que el resto de la ciudad fue nivelado de tal manera que daba la impresión de que nunca había sido habitada. El mismo Josefo, en el libro War of the Jews, nos dice que por lo menos 1.100.000 personas fueron muertas durante la destrucción de Jerusalén y no menos de 97.000 fueron capturadas, esclavizadas o quizás arrojadas a las fieras en el Coliseo. La destrucción de Jerusalén hoy día, mi amigo, es todavía lamentada y llorada en el Día de Duelo Nacional que los judíos llaman Tisha B'Av. El resultado de la destrucción de Jerusalén dio lugar a lo que hoy se conoce como la diáspora judía. todos los judíos fueron esparcidos y expulsados de Palestina. Muchos fueron llevados como esclavos a diferentes partes del mundo, otros emigraron a tierras remotas y lejanas, y no fue sino hasta el año 1948 cuando se hicieron notar una vez más en la tierra de Palestina, queriendo reclamarla como suya. Pero quizás tú te estás preguntando, ¿qué tiene que ver esta historia de los judíos conmigo? ¿Qué lección debo aprender? Bueno, permíteme recordarte el dicho. Los pueblos que no conocen su historia, y hago una pausa porque yo creo que tú puedes completar la frase. La Biblia también nos declara, en el libro de Romanos, el capítulo 15, verso 4, porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que hemos expuesto hasta este momento, mi amigo, mi amiga oyente, no es para que tú meramente tengas un simple conocimiento de la historia antigua. No es para que sepas el porqué de los judíos tener tantos conflictos hoy. La razón por la cual nosotros debemos de saber esto es para que aprendamos de nuestros antepasados. Hace unos años, mientras nos encontrábamos en España, escuchamos un aforismo muy popular. En este aforismo se cataloga a las personas en tres categorías. Número uno, sabios. Número dos, inteligentes. Y número tres, los tontos. Ahora, ¿cómo se catalogan cada una? ¿Cómo se define cada categoría? Bueno, los que son sabios son aquellos que aprenden de los errores de los demás. Los que son inteligentes son aquellos que aprenden de sus propios errores. Y los que son tontos, mi amigo, son aquellos que no aprenden de los propios errores ni de los ajenos tampoco. ¿En qué categoría te colocas tú? Bueno, déjame decirte que eso lo determina el tipo de decisión que tú tomes una vez que sepas lo que Dios ha dicho. El gran pecado del pueblo judío de la antigüedad fue el rechazar a Cristo, su Salvador y su Mesías. El gran pecado del mundo actual es el rechazo a la ley de Dios. Tanto el mundo cristiano como el mundo secular están rechazando los preceptos de la ley de Dios, que son el fundamento de su gobierno tanto en el cielo como en la tierra. Hoy estos preceptos están siendo menospreciados o anulados. En nuestra sociedad reina el adulterio, el crimen, la fornicación. La degradación moral alcanza niveles nunca antes vistos. Nuestra juventud hoy en día es esclava de la pornografía, el alcohol o el tabaco, o quizás de toda clase de estupefacientes. Aún el cuarto mandamiento, que es el centro de la ley de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo, equivaliendo esto a sábado, ha sido cambiado por la tradición de los hombres. Hoy es claro ver que miles se niegan a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. La paciencia de Dios solo sirvió para que el pueblo judío se empeñara solamente en su terca necedad. Lo mismo parece que está sucediendo en nuestro mundo de hoy, ¿no te parece, mi amigo? El mundo cristiano está pisoteando su ley, mientras que el mundo secular parece querer ignorar las advertencias de Dios hacia este mundo pecaminoso. En el pasado ya hemos visto cómo Dios retiró su protección a aquel pueblo que había sido tan favorecido por él. Esto dio como consecuencia, mi amigo, que Satanás y sus ángeles tuvieran rienda suelta, lo que causó que los hombres ya no razonaran. Eran completamente dominados por los impulsos y por la ira ciega. Tanto en las clases altas como en las más bajas, solamente reinaba el odio, el altercado, la rebelión, la sospecha, la envidia y hasta el asesinato. Los hijos mataban a los padres mataban a los hijos, no había seguridad en ninguna parte. Los que gobernaban al pueblo no tenían siquiera poder para gobernarse a sí mismos. ¿No te recuerda esto, mi amigo, los titulares o quizás los encabezados de los periódicos en nuestro país hoy? Cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta más con aquella protección que le libraba del mal. Mi querido amigo, la destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia. Tú debes saber, mi amigo, que la historia del pasado no es nada en comparación con lo porvenir. En lo porvenir, el Espíritu de Dios se retirará completamente de la tierra. En la destrucción de Jerusalén, todos los que prestaron atención a las señales dadas por Cristo no perecieron. De la misma forma, nuestro Señor Jesús ya anunció que vendría la segunda vez para llevarse a los suyos. La Biblia nos dice: se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Léelo en Mateo 24, 30 y 31. Pero además la Biblia advierte, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el segundo capítulo, el verso 8, que todo aquel que no obedezca al Evangelio será muerto con el aliento que sale de su boca y destruido con el resplandor de su venida. Las señales de los tiempos, mis amigos, hoy son alarmantes. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero seguramente de la tierra. Las calamidades se suceden una tras otra. Hoy vemos huracanes, terremotos, guerras, violencia, sufrimiento, enfermedades. Todo esto, mis amigos, nos indica que el tiempo de nuestra visitación está cercano. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol todavía brilla en el cielo, pero la crisis se nos aproxima. Pero a pesar de esto, el mundo actual quiere ignorar las señales que Cristo nos ha dado. Recientemente, leíamos en un periódico de circulación nacional en la República Dominicana un artículo que parece reflejar el pensamiento de la mayoría de los seres humanos de hoy. El autor escribe lo siguiente, citamos: estudiando la manera en que se manifestaba Dios a los hombres en los tiempos de Jesús, concluyo en que la segunda esperada venida de Cristo, tan utilizada hoy como instrumento de terror por algunas religiones, no va a ser un acontecimiento sorpresivo con el objeto de juzgar a vivos y muertos, atrapándolos, entre comillas, fuera de base con sus fardos de pecados. Quizás por este mismo razonamiento, la humanidad marcha confiada dentro del estiércol del vicio, las aberraciones sexuales, la corrupción y la destrucción planetaria. Tienen la esperanza de que Jesús avisará con tiempo su regreso y entonces harán un acto de contrición dándose 10 golpes en el pecho, proclamando lo que creerán es un auténtico arrepentimiento, cumpliendo la penitencia impuesta por algún sacerdote o ministro, haciendo sustancioso aporte a su iglesia y felizmente creerán poder acompañar al Mesías en su proyecto de nuevo mundo. ¿Por qué entiendo que Jesucristo no volverá de sorpresa? Porque Dios siempre avisa. Luego el autor cita ejemplos bíblicos que parecen apoyar su lógica conclusión. Habla de cómo Dios avisó a Noé del diluvio para que el mundo se arrepintiese. También cita los magos de Oriente, que fueron avisados y guiados por una estrella. Cita también los casos de José, el esposo de María, a quien Dios le avisara en sueños. Habla del caso de Eliseo, cuando se le hizo saber que Elías le sería quitado. El artículo concluye, mis amigos, diciendo lo siguiente. Citamos: a Sodoma y Gomorra las destruyó por tonterías, comparadas con lo que vemos hoy. Así que no se preocupe y siga la fiesta, que el Señor, como acostumbra, enviará una señal y usted tendrá tiempo de arrepentirse y caminar junto a los que han pasado su vida dentro del orden, la equidad y la armonía con la naturaleza. Usted ya tiene múltiples ejemplos de que en este mundo todo se arregla. Pero parece que a nuestro amigo, el autor del citado artículo, se le olvidó que ya las señales fueron dadas por Cristo y que estamos viviendo el mismo cumplimiento de las mismas. Puedes leer estas señales. Hemos citado algunas, pero agarra tu Biblia, léelas en el libro de Mateo capítulo 24. El mundo de hoy, amigo mío, debe guardarse de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque de la misma manera que anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio señales para que ellos supieran que la destrucción era inminente, Dios nos ha anunciado a nosotros la destrucción del mundo y nos ha dado también señales para saber cuándo está cerca. Jesús nos dijo, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. Eso está en Lucas 21:25. Y Apocalipsis 6:12-17 lo amplía un poco más. Busca tu Biblia y léelo. Jesús también añadió, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Mateo 24:33. Esta vez, mis amigos, al igual que en el tiempo antiguo, al igual que en la ciudad de Jerusalén, todos los que presten atención no serán dejados en tinieblas, y tampoco no serán sorprendidos por aquel día. Ahora es triste decir que los que no presten oído a esto, es muy triste, pero el día del Señor vendrá así como ladrón de noche sobre ellos. Da pena notar que el mundo actual no está dispuesto a creer el mensaje de la inminente destrucción del planeta dado para este tiempo. De la misma forma no lo estaban los judíos para recibir el mensaje de la destrucción de Jerusalén. Hoy también es lamentable que el día del juicio final de Dios caerá sobre los hombres de una manera repentina. Quizás el día menos pensado, en el curso rutinario de la vida, cuando los hombres estén absortos en los placeres, en los negocios, en la política, en la búsqueda de dinero, que es muy común en nuestros días, cuando quizás los líderes religiosos y políticos ensalcen el progreso y el desarrollo, cuando proclamen una falsa seguridad, entonces, nos dicen las Sagradas Escrituras, que como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción y no escaparán. Es nuestro más sincero deseo, querido amigo, querida amiga que me escuchas, que tú prestes atención a las señales dadas por Cristo para este tiempo, que anuncian su segunda venida, que puedas tomar decisiones acertadas y que puedas prepararte para el encuentro con Él. Después de haber escuchado este hermoso tema, escuchemos a las hermanas García con la canción Humíllense en la presencia del Señor. La presencia.